y nos fuimos al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, y después a galope, galope, galope, galope, galope, galope, galope, y nos fuimos al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, y después a galope, galope, galope, galope, galope, galope, galope. Hace calor en tu habitación, te quito la ropa y empieza el dembow. Con tanto rebote va a romper el colchón. Estamos viciados como China el ping pong. Los cinco sentidos en órbita. Una noche conmigo y te queda fónica. Un poco loquita, se pone masónica. No te fíes de ella, que ella sigue siendo tóxica. Ey, tú y yo hacemos cosas malvadas. Y tú ya sabes que cuando nos juntamos. Y nos fuimos al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, y después a galope, galope, galope, galope, galope, galope, galope. Y nos fuimos al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, y después a galope, galope, galope, galope, galope, galope, galope. Un party privity, vamos a hacerlo loqui aquí. Mándame la ubiqui, yo te voy a buscar a ti. Ten un culo high quality, alta calidad. Un HD 2004K. Ey, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos. Y a tu chave que lo que, ey, ey, ey. Dímelo Kawasaki produciendo. Al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, y después a galope, galope, galope, galope, galope, galope, galope. Y nos fuimos al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, y después a galope, galope, galope, galope, galope, galope, galope.